Soy la frecuencia del flow, el que prende el callejón. 941 donde suena el reggaetón. Sube el volumen, esto es devastación. Music on real nos copia mucho menos flow. Hey, perdón si te tumbo el show, pero vine en modo flow. Soy la radio que prende la calle con puro dembow. La marca 941 sin comparación, 24/7 siempre en modo on con flow. Y bien, Guatemala, bienvenidas, bienvenidos al Descontrol. Ya estamos recibiendo sus audios, sus notas de voz, sugiriendo, solicitando alguna bonita canción del género urbano, reggaetón, puede ser bachata, puede ser pop en inglés también, puede ser algo de hip hop, algo de rap, puede ser también reggaetón 110, old school. Bueno, no saben, ahí al 41-30-7265. Hola, mi nombre es Tal y Tal y yo me descontrolo escuchando tal canción para incluirla, ya saben, a las 16 horas, a las 4 de la tarde. También en breve les voy a formular una preguntita que tenemos por ahí para todos ustedes. Así que no se despeguen de la programación, ya regresamos con más del Descontrol. Bienvenidas, bienvenidos, qué alegría, qué gusto estar con todos ustedes. Puedes conmigo, tú lo sabes. Tsunami Record, Dembow Music. Oh no. La marca. Ferri 12, el antianémico que fortalece la sangre, da la hora. 14 horas 40 minutos. Mijo, vamos a tu partido y por un helado. No, mami. Tengo sueño y estoy muy cansado. Me preocupa. Te veo débil, cansado y sin apetito. Eso podría ser anemia. Le falta Ferri 12. Combate la anemia y dale a tus hijos Ferri 12, el antianémico que fortalece la sangre con hierro, vitamina C y B12. ¡Ya me siento bien! ¡Qué rico mi helado! De jarabe o tabletas, Ferri 12 para la anemia. Consulte a su médico si los síntomas persisten. ¡Con Claro! En toda mi guata se puede notar. Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti. Ahora llegamos más lejos, claro que sí. Gana con Lala el viaje perfecto. Son tantos destinos y gana miles de premios con Sigui. Registra tus productos al WhatsApp 4219-3905. Disfrutemos la vida juntos. Mi pizza está lista solo en Little Caesar. Cuando voy por ella siempre está lista. Grandes hot and ready de pepperoni o jamón, siempre a 40 quetzales, únicamente en Little Caesars. Pizza, pizza. Llega sonrisa sin razón, es tu química bailando por dentro. La marca 94.1, la ciudad del flow. Señor, con permiso, aquí le traigo su gas. Permítame, permítame. Voy a revisar que traiga el termoseo azul con el logo dorado de Zetagas. Aquí lo trae, mire. Eso le garantiza que trae su peso exacto. Veo todo perfecto. Pase adelante. Fíjate bien vos y te irá bien. Haz tu pedido al 1792, el teléfono del gas. Claro, acumula los gigas de tus super packs, recarga antes que se venza tu paquete y seguí navegando. ¡Claro que sí! No es moda, moda es frecuencia vital. No es pose, es vibración pura. Cada átomo de mi cuerpo pulsa un beat constante. Mi estado es otro, cuántico, rítmico, imparable. El flow, flow corre por mis venas y por el espacio musical. La frecuencia 94.1, la marca. Pilla, hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste? También tienen bemba. La marca. Siento que pronto me fallarás. Yo digo ver para creer. Muchos me dicen que ya hay alguien más, que te vieron por ahí con